Hoy es miércoles 1 de octubre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Auzolan de Nayara Sánchez gana el concurso de teatro organizado por la Escuela Navarra de Teatro. Nayara Sánchez, vecina de Berriozar, durante muchos años ha ganado el primer premio de la 23ª edición del concurso de teatro escrito organizado por la Escuela Navarra de Teatro. Este primer puesto está dotado con un único premio de 2.000 euros y tal y como comentaba la autora de Auzolan en las redes sociales, la obra saltará a las tablas el próximo mes de diciembre en la citada escuela. Sesión de risoterapia para personas mayores. Con motivo del Día Mundial del Corazón y bajo el lema El Corazón de la Salud Vive Feliz, el Programa Comunitario de Hábitos Saludables de Berriozar ha organizado una sesión de risoterapia para personas mayores. Como comentas, Garasi, la cita será hoy mismo de 11 a 12 en el Kulturgune. A continuación, escuchamos las palabras de la enfermera Marisol Villabona en torno a este tema. Una sesión de risoterapia para personas adultas. Entonces, se va a celebrar el día 1 de octubre, miércoles, de 11 a 12 de la mañana, en la Sala Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Es una actividad gratuita y desde aquí quiero aprovechar la oportunidad que me dais para animaros a todos a asistir. Comienzo del curso político. Así es, Garasi, ya que dos formaciones políticas son las que han convocado sendas asambleas para esta misma tarde. La asamblea local de Sortu se juntará a las 7 en el Kulturgune para tratar el inicio del curso, las próximas elecciones y las posibles personas candidatas a las mismas. Del mismo modo, la asamblea de Berriozar y Berrioplano de Podemos se juntará una hora antes también en el Kulturgune. Y quien empieza también un nuevo curso es la Ludoteca Cholín. Así es, Garasi, y lo harán con una fiesta con merienda incluida para los más chiques. A continuación, teatro infantil de la mano de Sambú Teatro con la obra Chipi Chapa. La cita hoy a partir de las 5 en la Plaza de Guski. Y las inscripciones a la Ludoteca Cholín se pueden realizar del 2 al 9 de octubre de 5 a 7 y media de la tarde. Y esta actividad tiene un coste de 5 euros al trimestre. Y Ardicho Ardibeltz no se quedan atrás, ellos también comienzan el curso. Los grupos de ocio infantil en euskera darán comienzo al curso en esta ocasión con una actuación de magia el sábado 4 a las 6 y media de la tarde en el Kulturgune. Y mañana jueves, Natur Eskola ofrecerá una charla. Se trata de la primera del curso de la asociación Suma con Causa y tiene por título Hogar Sano, primera parte. Imparte María Lourdes Mugueta y Feliz Aragüe. La cita el jueves a las 6 de la tarde en Natur Eskola. La asociación EUNATE celebrará su 15 aniversario en Berriozar. EUNATE trabaja para representar y defender los derechos e intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y sus familias ante la sociedad, la administración y demás instituciones. Este año cumplen 15 años de andadura en esa tarea, para lo que han preparado una serie de actos previstos para este sábado. A continuación vamos a repasar los mismos. Un primer acto inaugural a cargo de Blanca Idoate Iribarren, presidenta de la asociación, seguido de la presentación del nuevo videoclip Antes de que se ponga el sol, del grupo musical Inocua, realizado en colaboración con la asociación EUNATE. Continuación, teatro, el título de la obra El mono sabio, para todos los públicos, y este evento se podrá ver en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar a partir de las 6 de la tarde del sábado día 4 de octubre. Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada en la asociación EUNATE o media hora antes del evento en la taquilla del auditorio, al precio de 6 euros la entrada normal. Los menores de 3 años tienen entrada gratuita a este evento y también está disponible una entrada solidaria al precio de 10 euros que incluye una mochila y una cinta reflectante. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Sí, Garasi, la predicción para hoy nos dice que tendremos cielos nubosos por la tarde, disminución de esa nubosidad quedando cielos parcialmente nubosos.